Bueno, nosotros, el tercer día de las 72 horas de paro, con un acompañamiento muy grande en este paro, prácticamente no hubo movimiento en los tribunales, y en el día de hoy, la verdad que entusiasmadísimo, porque es una movilización histórica, la que protagonizamos hoy más de 15 gremios estatales, básicamente con dos ejes. El primero de ellos, el rechazo a la ley de emergencia administrativa de la gobernadora, que pretende poner en riesgo el principio de estabilidad del empleado público, y el segundo, el rechazo a esta política salarial del gobierno que venimos llevando adelante varios gremios que estamos en conflicto, otros gremios que tienen que reabrir paritaria. Las dos cuestiones son la línea política que el gobierno viene desarrollando, básicamente de avance sobre derechos de los trabajadores, y la mejor respuesta que creemos que es necesario dar a esas políticas es una movilización que esperamos hoy sea más de 20.000 trabajadores del Estado, primero en la legislatura y después en la gobernación. Bueno, ¿qué es lo que esperan por parte de la respuesta del Ejecutivo y también del Poder Legislativo? Primero el Legislativo, que tiene que suspender el tratamiento de la ley, tiene que abrir discusión con todos los actores involucrados en esto, con los potencialmente perjudicados, y con el Ejecutivo es muy sencillo. El Ejecutivo tiene que reabrir paritarias que se cerraron hace más de un mes. Ahí nosotros tenemos la información extraoficial, ha sido publicada en todos los diarios de La Plata, de que los judiciales habríamos sido convocados para el lunes. Si eso se confirma y es así, claramente es consecuencia del escenario que montamos los estatales la semana pasada y este escenario del día de hoy.